vamos a bailar. Quítate el abrigo, mamita, que esta noche los pibes y las pibas nos vamos de gira. Con la mano para arriba, con la mano para arriba, con la mano para arriba. Te quiero conocer, te quiero conquistar, quiero robar tu piel, te quiero saborear. Mami, no me trates mal, te quiero hacer sentar arriba del velado, a ti te va a gustar. Vamos a bailar, quítate el abrigo, mamita, que esta noche los pibes y las pibas nos vamos de gira. Con la mano para arriba, con la mano para arriba, con la mano para arriba. Te quiero conocer, te quiero conquistar, quiero robar tu piel, te quiero saborear. Mami, no me trates mal, te quiero hacer sentar arriba del velado, a ti te va a gustar. Con la mano para arriba, te quiero robar. La calle.